les va a todos? Bien, bien. Con Ramiro ya estuve chateando, así que bueno, ah, qué vale. Saludado. No vale. Bueno. No vale. Me pongo celoso. Y bueno. Veo cómo es esto, ¿no? Bueno, pero lo confesamos, ¿verdad, Ramiro? Está bueno eso. ¿Cómo está la capital, Adriana? Igual, estuvo muy así como muy cerradito hoy. Ajá. Y ahora, bueno, está saliendo un sol, un sol un poco húmedo. Sí. Pero bueno, son esos, sí. Ese clima de otoño que a mí la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Sí. Esto de, me encanta cuando... para mí el espectáculo de esos cielos azules con los amarillos de los árboles recortados me parece uno de los espectáculos más lindos de la naturaleza. Vale. ¿No? Sí, a mí me gusta del otoño, me gustan los días ventosos. ¿Por qué no también con lluvia? Pero ya obligándonos a andar con una bufandita medio ahí al viento, ¿no? Pelos no tengo, pero para que se me vuelen, pero bueno. No, a mí ya eso ya no, todo lo que me recuerde al frío no. No, pero frío no. Este tipo de cosas, de sol, de esa temperatura agradable, ¿no? Sí. Que uno no tiene por qué andar ni muerto de calor, ni muerto de frío, y bueno, y eso, y los amarillos, esa explosión de color, claro. ¿No? Me gusta mucho. Sí, ni que hablar que usted es veraniega, ¿no? Más o menos. ¿Tampoco? No, a mí me gustó eso de la media estación. Usted disfruta todo, ya por lo que veo, ¿no? Está bien, y como debe ser. Ojalá fuera. Claro, yo le encuentro al invierno sus días hasta románticos, si mal no se quiere, ¿no? ¿No? Bueno, también la primavera tiene lo suyo, su encanto, ¿verdad? Empezar a ver ya... los árboles. Ay, sí, ¿no? Por favor, empezar a aflojarse un poquito la ropa. Sí, ¿no? Claro. El otoño también tiene lo suyo, ver las hojas, a veces quedan esas alfombras de hojas, ¿no? También que tienen lo suyo, media amarillenta. Y después el verano también, ni que hablar, ¿no? Digo, que uno anda despojado de ropa, más livianito. Sí, lo que pasa es que todas las estaciones claro. Son tienen lo suyo. Buenas y uno las vive en condiciones adecuadas. Claro, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Claro. Estamos de acuerdo. Sí. En buenas condiciones todas las estaciones son bellas. Claro. Es verdad. Adriana, le tengo que pedir disculpas públicamente porque teníamos pactado todo esto a las 10 de la mañana. Sí, no, pero aprovecho para que me dé de repente su opinión sobre el tema, si quiere cortito. Resulta que aparecieron declaraciones de Agassi diciendo cosas que verdaderamente no son ciertas y por lo tanto andan con el amplificador prendido. Ya las vi en las redes. Sí, sí. El amplificador está prendido porque ayer el Pacha andaba repitiendo lo mismo que Agassi, una mentira. Claro. Y cuando las cosas hay que decirle a la gente, a la sociedad, me parece que es el trabajo de los periodistas poner arriba la mesa cuando alguien empieza a mentir de la forma que ya están mintiendo. Entonces, me parece como que no se puede salir así a decir esto lo imprimió, esto, mira, este libro, lo armó todo Adriana Marrero. Usted me llama y me dice, papá, yo no tengo nada que ver, ¿usted qué está diciendo? Yo qué tengo que ver yo con este libro, yo no tengo nada que ver, nada, pero Marrero, porque Marrero tendrá algo que ver, y fíjese. Yo lo que creo es que lo que hay desde que el libro salió, o desde que se... Yo diría más que desde que salió, desde que María Urzúola hizo las primeras declaraciones sobre el contenido del libro, que lo que hay es simplemente una campaña de descalificación de todo el libro. Sí, sí. Entonces, cuando ya no les queda hablar del contenido, se ponen a hablar de la tapa, y cuando no es de la tapa, se ponen a hablar de la imprenta. Claro. A mí, realmente, todo eso me parecen discusiones un poco accesorias, ¿no? Porque, a ver, Agassi larga eso, otra gente se hace eco. Yo creo que ese eco que se hacen es más bien de, digamos, de una herramienta para tener algo que decir. Claro. Que sea verdad o no, creo que no les importa. Sí. lo que necesitan es algo para descalificar el libro. Claro. Yo qué sé, yo lo tengo en casa, ¿verdad? Sí. Y la vez pasada también, al inicio de todo esto, apareció una columna de Leonardo Grille en... Oh. Leandro Grille, ¿no? La compartimos acá. Leandro Grille en... Sí, que al final no había leído el libro. Por supuesto que no, porque lo que pasa es que la idea es que eso es, ¿cómo decirlo? es un acto de apostasía leer el libro, ¿no? Es decir, prácticamente es un acto de herejía, es decir, uno no, claro, hay que criticarlo sin haberlo leído y al mismo tiempo haciendo una especie de proyección de psicológica sobre sobre la portada del libro. Dirige mismo decía que la portada del libro... Los gusanos. Sí. Decía que era una cara gusanada. Pero está loco ese muchacho. Está volado. Yo lo miré, yo voy a decir algo un poco irrespetuoso, ¿no? Sí. Reconozco. Yo cuando vi el tipo de ilustración, porque creo que los oyentes saben, ¿no? Que es bueno, que es básicamente el rostro, ese adusto, ¿no? Muy así, muy... duro de Fernández Huidobro, y yo más bien a lo que me pareció la textura, a mí me recordó a Chewbacca. ¿Cómo? A mí me recordó a Chewbacca. ¿Ubican a Chewbacca? Sí. De Star Wars. ¿El de la Guerra de las Galaxias? Sí, sí. ¿Aquel tipo grandote peludo? Sí, sí, sí. Que decía... Es decir, a mí más bien lo que me pareció, es más, si nosotros miramos... los pequeños detalles, es como una especie de pelaje, o yo qué sé, no lo sé. Claro. Sí. A mí me, fin, a mí me dio. No sé si me pareció afortunada la tapa, pero como yo tengo libros con tapas horrendas, claro, horrendas. Sí, sí. Que a ver, que uno trata de hacerlo mejor con el diseñador, pero. A ver, quiero aclarar, ¿no? Tengo algunos libros con unas tapas, unas portadas hermosísimas. Claro. Que se las debo a Augusto Yussi todas, sí, todas sí, las buenas. Sí. Las malas no voy a decir, porque no, pero verdaderamente tengo libros horribles. Entonces, yo qué sé, me parece que son todos caminos que conducen a la misma Roma, que es a desacreditar el libro. Claro. Entonces, o María Urrusola es una mercenaria que trabaja por plata, como, a ver, ¿por qué va a trabajar si no es por plata? Claro, sí. No sé, vos trabajás por algo que no sea plata. Claro. Está bien, la vocación, las ganas, pero sí. Básicamente por algo le llaman trabajo. Sí. ¿No? Sí, sí. Si no, le llamarían hobby o pasatiempo. Claro. Entonces, que lo hace por plata o que lo imprime el país, como si eso fuera importante. Es decir, yo más bien lo que tendría que decir es sí, que ¿y qué me importa quién lo imprime? Claro. ¿No? O que yo qué sé, o que la editorial Planeta, yo qué sé qué. Yo qué sé, ¿a mí qué me importa? A mí lo que me importa es que... en toda la literatura que ha habido sobre este mundo, que es el mundo Tupamaro, viene a aparecer un libro sobre una figura que no había sido abordada. Claro. Y bueno, bienvenido, ¿no? Es decir, bienvenido, uno lo lee. También están aquellos que dicen que tiene cero credibilidad, como salió la pasada Butazzoni, con un énfasis, claro, y con una preocupación, sí, para mí realmente como que injustificada, ¿no? Uh-huh. Pero de nuevo, yo creo que es todo reactivo, ¿no? Es una reacción ante una información que de repente ya no pueden manejar, y además, a diferencia de los libros anteriores, el de Federico Leitch, el de Fito Garcés, bueno, otros que ha habido, sí, los libros de Leonardo Abarcón, sí, no, este es un libro que sale, digamos, de lo más querido y de lo más indiscutible de la izquierda, uh-huh, ¿verdad? Sí. Es decir, aquí ese es el, creo que ese es uno de los factores que ayudan a explicar por qué este tipo de reacciones se da ahora y no se dio con el de Fito Garcés, que dice prácticamente, claro, lo mismo. Y peor, porque Fito Garcés dice, a ver, no robaban para financiar ninguna campaña. Es decir, robaban para armarse, para comprar armas, para preparar una nueva insurrección armada. Claro. Y sin embargo, eso, yo no recuerdo que hiciera el más mínimo ruido. Claro. O mínimo. Sí. Entonces, acá, claro, es una persona indiscutiblemente de izquierda, que trabajó muchos años en Brecha, claro, nadie le discute esa procedencia, entonces, claro, es su papá del el papá de Urrusola, el Partido Comunista, también. Sí, sí, y sí, por supuesto. Por eso mismo digo, Yo creo que bueno, y además viene a agregar que todos los insultos que tienen que ver con su calidad de mujer, ¿no? Sí, también son muy desagradables. Sí, sí. Entonces yo realmente lo que nadie ha dicho, es decir, realmente yo las desautorizaciones sobre los contenidos del libro que he escuchado han sido muy tímidas, muy oblicuas, y bueno, no sé qué más decir. Claro. A mí lo que me preocupa por sobremanera, que lo planteábamos ayer en una editorial, es hablar de esto de o el tema hoy por hoy de las mentiras y los disparates. Y a mí me preocupa eso, capaz que a usted no, a mí sí. A mí ya no me importa si me mienten por 50 centésimos o me mienten por 10 millones de dólares. Me están mintiendo. Y yo no quiero eso, ¿verdad? Hace un buen rato, temprano, hablábamos con el presidente del Zunca, de acá de La Valleja. Ayer los títulos decían $200,000 para 16... los jardineros famosos. 16 ¿sí? jardineros. Bueno, acá hay un tema que tanto el representante de la oposición como el propio directorio no hincan el diente donde hay que hincarle el diente. ¿En dónde está el hincarle el diente? De los $200,000 por 3 meses, ¿cuánto se llevan los trabajadores? ¿Verdad? Esta es la verdadera pregunta. Porque también está el título, $200,000 se llevan 16 jardineros. No, perdón, acá hay una empresa que está tercerizada y contrata, se queda con estos 16 que se bajaron de otra empresa que fue la que desistió, ¿verdad? Y por lo tanto, acá lo que tendría que salir la oposición, en ese aspecto, quien está en el directorio y el propio directorio que ahora se queja, a poner los números arriba de la mesa, a decir, miren señores, son $200,000 los que agarra la empresa. Quiere decir que de la empresa tanto es para los sueldos por 3 meses, para estos 16 para la, trabajadores, para la propia empresa, más los... Claro. Bien, ¿cuánto se lleva la empresa? Claro. Ahora, acá venimos a lo otro, ¿cuánto cobraba la otra empresa? Bueno, ¿cuánto se lleva el propio Zunca? Bueno. Quiero decir, a mí, a ver, llega un momento en que, a ver. Son 16 trabajadores afiliados que cobran. Sí, sí, a ver. Por eso digo. ¿Cómo decirlo? Estamos en un momento en que esto ya parece ciencia ficción, ¿no? Bueno. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en esto de que verdaderamente se ha instalado una cosa muy inquietante, que es todo este secreto, ¿no? Es decir, a mí, bueno, hay mentiras, ¿verdad? Sí, hay mentiras. Las mentiras aparecen cuando los secretos dejan de serlo, de algún modo, cuando se empieza a colar información. Entonces, es como que nosotros estuviéramos realmente sobre un enorme colchón de engaños, de relaciones clandestinas, secretas, posiblemente, no sé si ilegales, pero por lo menos inmorales, faltas de ética, y al mismo tiempo con una especie de ese colchón, digamos, hay la superficie que está compuesta por un conjunto de operadores, entre los cuales, por supuesto, el periodismo es uno de los más importantes, que se encargan de mantener cierto tipo de reserva, ¿no? Digo, y obviamente no estoy hablando de vos, que estás haciendo tratando de hacer justo lo contrario. Pero yo lo que he visto también, que muchos periodistas en las redes decían, bueno, eso todo el mundo lo sabía. Entonces, está lleno de cosas que todo el mundo aparentemente sabía, menos la gente, ¿no? Cuando uno dice, todo el mundo, sí, pero, perdón, ¿todo el mundo qué? Yo no sabía. Claro. A ver, yo sé que estoy ocupada, que ando en mucha cosa, pero en principio, yo soy una persona que se informa. Claro. Entonces, eso está lleno de cosas que todo el mundo sabía. Entonces, sobre esto, todo el mundo sabía. Sobre lo de los jardineros, sobre lo de Urruzola, sobre lo de Fernández Huidobro, sobre lo que fuera, ¿no? Todo el mundo sabía. Disculpame, yo no sabía nada. ¿por qué no sabía nada? ¿Por qué? Porque obviamente no participo de esos circuitos de comunicación subterráneos, claro, en los cuales, bueno, hay gente que decide qué sale a la luz y qué no sale a la luz. Uh-huh. Y con estas cosas no hay que meterse, y con estas cosas sí hay que meterse, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, por ejemplo, el propio Federico Leitch cuenta que en el año 2007 publicó en Búsqueda la transcripción de una grabación de una entrevista que le hizo a Fernández Huidobro, donde Fernández Huidobro tira, le hace la pregunta sobre estos asaltos, ¿no? Uh-huh. Durante Democracia, y Fernández Huidobro le tira el grabador del escritorio. El grabador igual sigue grabando y le dice: ¿vos me querés meter preso a mí? Qué bárbaro. Y eso salió en Búsqueda. Uh-huh. Ahora, se salió en Búsqueda, y bueno, como las veredas en otoño, ¿no? Quedó cubierto por una hojarasca de noticias, gente que no lo quiso levantar, gente que no se quiso meter con eso, porque era el 2007. Claro. Se estaba extendiendo la roja alfombra que iba a llevar a Mujica a la presidencia. Claro. Entonces, a ver, en medio de un gobierno, del mejor gobierno del Frente Amplio, que fue el primero. El primero. Entonces, ahí estamos verdaderamente dándonos cuenta hasta qué punto nosotros sobrevivimos sobre la base del engaño. Claro. Pero que además esto, y yo creo que tenemos que entenderlo, esto es tan característico del Uruguay, que es un país sumamente hipócrita. Sumamente hipócrita. Donde no hay dobles discursos, hay triples, cuádruples discursos. Sí. Donde la gente tiene fe, más que si alguien, si acusan a Mujica de haber liderado esas bandas, porque vamos a hablar, si las cosas son así, ¿no? Los están acusando de haber liderado bandas. El ideólogo, uno de los, sí, ideólogos. Claro, el organizador, bueno, entonces es un disparate. Ah, ya está, es un disparate, dijo Mujica. ¿Perdón? Claro. Yo necesito algo más que es un disparate. Claro. ¿No? Es decir, son cosas muy graves, claro, de las que, sí, se está hablando. Totalmente. Entonces, a ver, yo, digamos, si estoy hablando así, con serenidad y con tranquilidad, es porque estoy pasando un momento muy grato conversando contigo y, bueno, y comunicándome con tu audiencia. Sí. Pero verdaderamente es algo, yo diría, más que escandaloso, es muy serio, claro, es muy preocupante. Totalmente. Y es muy tremendo, ¿no? Claro. Porque, yo, a ver, también lo voy a decir así, el libro de Urzola, ¿ustedes lo leyeron? Sí. Bueno, yo diría, el libro de Urzola dice cosas, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es, a pesar, contra lo que dicen muchos, un libro o un enfoque que se cebe, que haga sangre de las peores debilidades de Fernández Huidobro. Uh-huh. ¿Eh? Es decir, los momentos más sórdidos de su estadía en el ministerio, de su aislamiento, del rechazo que recibía por parte de la población. Nada de eso aparece. Yo diría que es un libro hasta elegante desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Las cosas que podría haber dicho María Urzola ahí. Uh-huh. Y no dijo. Sí, sí. Entonces, pero digo, no porque yo la sepa, sino porque también, digo, uno se imagina y, claro, se fue enterando en su momento, sí, cuando, sí, él se mudó al ministerio. La historia, no, me parece, Adriana, es que cada cual me parece que presenta un producto como cree que tiene que presentarlo. A ver si queda claro. Esto es como, mire, yo fui actor durante muchos años. Debuté haciendo nada menos que Cuentos Montevideanos de Mario Benedetti en el Teatro El Tinglado, con la dirección de Hugo Blandamuro. Trabajé con Isabel Esquipani, con Rosita Freiría. Bueno, hice Puntero Izquierdo. Ah, qué lindo. Perfecto. El Presupuesto, me acuerdo. ¿Qué, sí, cuento aquel? Sí. ¿Qué no, uruguayo ese cuento? Los Pocillos. Ah, lo uy, uy. Caramba, bueno, y lástima. Caramba y lástima. Ese es tremendo. Hay varios. Sí, bueno, sí, sí. Lo que le quería decir, en definitiva, que uno, en aquel momento, eso me valió estar en las ternas a Revelación a Florencio. Uh-huh. Bueno, felicitación. No, que es viejo esto. Pero le voy a decir quiénes, por ejemplo, en aquel momento fueron críticos míos. Uh-huh. Miriam Caprile, uh-huh, estaba Loureiro. Por últimas noticias, estaba Rubén Castillo en aquel semanario, del Partido Socialista. No me puedo acordar ahora el nombre del semanario. Tengo todos los recortes, tengo un álbum en casa guardado de fotos de aquella época. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros hicimos la propuesta, ¿verdad? Teatral y bien. Después vino la crítica. Se sentó, vio y ejecutó la crítica. Claro. Bien. Las luces de Ferragú, en aquel momento, un fenómeno haciendo luces. El viejo Teatro El Tinglado, con ese problema de esa columna en el medio del escenario. Es verdad. Un problema que nunca se ha podido sacar y que los directores y los escenografistas tienen que andar luchando, ¿no?, contra eso. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros propusimos la versión adaptada también por Hugo Blandamuro, ¿verdad? Que los cuentos se iban desarrollando. Ahora, la crítica, muy buena la labor de es floja la tarea de Meneguín, por ejemplo. Sí. Estaba Danielito Espino también en el elenco, hijo de Nube Espino, nada menos. Un gran actor de la Comedia Nacional que después se fue para la Argentina haciendo telenovelas también y teatro en la Argentina. Eso era el elenco que tenía. Y bueno, flojo esto, no le encontramos en ese momento esa entrada por la izquierda para salirse por el otro lado, darse la media vuelta. Hubiésemos hecho que el actor caminara hasta el medio, se llegara a la gente y se diera vuelta. Y uno aceptaba la crítica. Claro. Esta era la propuesta que teníamos. Bueno, de la misma forma, hay gente que hoy por hoy es crítica de los libros. No quiere decir que haya que estudiar para criticar un libro. En el buen sentido, crítica como crítico de libros. Bueno, y yo creo que es una cosa muy distinta. No, pero a ver, ¿a dónde quiero llegar? El común de la gente también tiene el derecho a decir, lo lee, me gustó, no me gustó. O sea, yo creo que todos le vamos a empezar a encontrar algo que le agregaríamos o le sacaríamos al libro. Sí. No. Ahora, una cosa que te quiero aclarar, mirá que cuando yo dije que no, ya no se pero lleva en cosas, no fue una crítica, sino al contrario. No, pero... Es decir, un modo de mostrar, Adriana, está perfecto, lo irrazonable de la crítica. A ver, Adriana, yo quiero llegar es que la gente entienda que cuando uno hace algo público, se expone. Obvio. A que le guste, no le guste, obvio, con más sabor, con menos sabor, obvio, con más sazón, con menos sazón. Por lo tanto, el libro de Urruzola es la propuesta. Obvio. Es una propuesta. Estamos de acuerdo. Entonces, acá el problema vino en una parte que ella intentó plantear adentro del libro, donde pateó tableros. Hay dos partes sensibles, me parece, sí, ¿no? Sí. Es decir, que una es la parte donde habla de esto que ya había señalado, sí, Garcés, de las bandas. Sí. Y la otra, que Eleuterio Fernández Huidobro había nacido, ¿no? O sea, me parece a mí, ¿no? ¿Que había qué? Que lo de Eleuterio Fernández Huidobro, que fue coherente toda la vida en la medida. No. Yo creo que lo otro, de lo que se habla menos, pero que creo que dolió muchísimo, es el acta. El acta de la confesión de Fernández Huidobro, donde él delata a un enorme conjunto de compañeros, ¿no? Bueno. Creo que ese acta, fotocopiada, sí, creo que causó un dolor enorme, ¿no? Sí. Una bronca enorme, pero no porque sean cosas que no se sabían, ¿no? Bueno, a eso me refiero. A mí particularmente no me impactó, porque yo siempre sostuve que Amodio Pérez no fue el único. Obvio. Lo que hoy por hoy se discute si es traidor arreglar y irse o arreglar y quedarse, pero igual buchonear. Las circunstancias, claro, en cómo tuvieron que hablar. Bueno, a mí lo que me gustó, porque esa también es la otra. Ahora, Perdón, hoy por hoy, la confesión de venir a decirle a la gente, sí, hablamos, la verdad nos delatamos, fuimos unos cuantos los que hablamos. Y yo, porque aflojé, soy humano, me empezaron a meter esto, porque la verdad, ahí también es otra verdad. Bueno, eso fue lo que explicó esa balsa, ¿no? Que era humano. Picanearon, pero... claro. Fue muy jodida la tortura acá. Fue mucho más de lo que muchos, bueno, lo que muchos creen. No, pero a ver, yo creo que acá hay un subtexto que molestó también mucho, y es que si uno lee el acta, y bueno, y de alguna manera también lo dice María Urrosola, es decir, la relación que tenía Fernández Huidobro no era de confesar bajo tortura, no. Era de colaboración activa, ¿no? Era aquello de poder entrar y salir del cuartel a tomarse una grapa, o dos o tres, quiero decir. Sí. Era aquello de poder entrar, salir y dar una información que no era una información mínima, arrancada de mala manera, sino que era una información detallada, una información relevante, una información que incluso, bueno, en algún momento ponía, entregaba prácticamente la vida de las personas, ¿no? Claro. Entonces yo de eso no se habla, no se habla. Y realmente a mí no es algo que en particular me, si de eso de ser traidor o no traidor, a ver, yo realmente en el lenguaje de la traición no entro en el lenguaje de la traición, porque para mí lo único que hay que, bueno, pero fue hay el propio, que ser fiel es al sistema democrático. El problema fue que la mayoría del MLN fue el que impulsó la palabra traidor cuando el tema Amodio Pérez. Bueno, sí, pero entonces, lo que pasa es que es traidor para quién. Bueno, pero ahí está Adriana, la cuestión, ¿no? Adriana, el tema es, si yo me quejo de usted de algo y resulta que con el tiempo lo que yo me quejo de usted yo lo hacía igual, ahí es donde se choquearon, porque sale de manifiesto, porque para la sociedad esto es como cuando hasta el día de hoy, y claro, la gente que está empapada en el tema sabe que no es así, pero hay mucha gente que sigue comprando que los Tupamaros pelearon en la dictadura, sí, contra la dictadura, por eso. Esto sigue, bueno, incluso en el relato. Ahora, en el relato que se armó de que Amodio Pérez fue el gran traidor, cuando los libros o este tipo de cosas se empiezan a poner arriba de la mesa, que buchonearon varios, o que hablaron varios, si no les gusta la palabra buchón, capaz que es muy dura, ¿verdad? Bueno, que hablaron varios, y en este caso en el libro aparece documentación donde dice que ni bajo tortura habló Huidobro. Ah, bueno. Es muy complicado. ¿Cómo zafo del relato de Amodio Pérez? Y además Amodio era una figura muy cómoda porque, bueno, actuó como chivo expiatorio, ¿no? Chivo expiatorio, recordemos, ¿no? Usted tocó algo ahí al pasar del libro y habló de las alfombras de las que yo hablaba de Otoño de las Hojas, de cuando a Huidobro tira ese grabador de arriba de la mesa. Usted dijo, y venía campaña y lo publicó Búsqueda, pero nadie se hizo eco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque venía campaña de Mujica. O sea, no era bueno que el tema lo pusieran arriba de la mesa como un florero. Y la gente tampoco estaba de repente tan interesada en escuchar. También eso es importante, ¿no? Porque hay dos partes en esto. Quiero decir, ahora realmente la gente quiere escuchar. Y realmente la gente ahora, yo qué sé, como que no tiene más ganas de seguir comprando la misma cosa, porque además han sido muchas las cosas que han pasado. Claro. Y han sido muchos los fracasos que tienen que ver con incluso la anulación de la ley de caducidad, toda esta resistencia del MPP a no tocar las jubilaciones militares, que son verdaderamente de privilegio y que le están costando al país un dinero impresionante. Entonces, bueno, hay muchas, muchas cosas que verdaderamente la gente... Huidobro contra los derechos humanos, o sea, contra las ONG de los derechos humanos, o sea, lo que lamento, que hasta pedían la renuncia, los propios Frente Amplistas pedían la renuncia a Huidobro siendo ministro de Defensa. Bueno, porque... yo lo pedía, ¿eh? Es decir, yo la pedía, bueno, en las redes, ¿no? Porque claro, no tengo, pero, voz, pero... Pero, a ver, Pero todo Adriana, lo que quiero decir que no hay nada... Grande la pedía. Pero por eso lo que estoy planteando, que o sea, que esa cercanía y esas cosas que se ponen en el libro, no es nada nuevo, no fueron perfectos. No. Pero a ver, estamos hablando... Les quisieron vender una perfección, como dice María... Y otra cosa que dice interesante María Rosola es, parece como que esto fuera un patrimonio del MLN poder escribir su historia, nada más. Y resulta que acá se van sacando datos de gente que estuvo también adentro del MLN. El problema es que no hablan los de arriba, o por decirle, los de arriba, que hoy por hoy están ahí en la palestra, ¿no? O sea, son figuras. Entonces, ese es el grave problema. Lo ha planteado en cada nota que le han realizado a María Urruzola, ha planteado. El grave problema es que acá el MLN se siente dueño de poder escribir solo ellos la historia. No, no, pará. La historia la puede escribir cualquiera. Esta es la realidad. Y entonces cuando alguien se le mete en un lugar, es donde empieza todo este patadero. Y en la medida que hablamos con usted, hablé hace un rato con nada menos que la editora del libro, con Claudia Garín, ¿por qué eligió Editorial Planeta? O cuándo se decidió, lo acabamos de hablar antes de estar con usted, por eso se dilató también un poco todo esto, ¿verdad? Porque queríamos ir a la fuente y que la gente escuche la fuente, desde la propia editora dice, no, esto no se imprimió en los talleres del diario El País. Pero además, si se hubiera impreso en los diarios, porque aparte hay algo que es absurdo, bueno. ¿Qué pasa? ¿Están malditos los talleres del diario El País? Sí. Es decir, son satánicos. Demonio que circula por allí, que está en la tinta, que de alguna manera convierte aquello en radioactivo. Es decir, ¿cuál es el problema? Es decir, porque llega un momento en que es todo tan disparatado, ¿no? Pero bueno, justamente llega el momento en que ese tipo de disparate, cuando se empieza a decir todo eso, es que realmente esta gente está desesperada. Es decir, hay algo que tiene que ver, que es lo que me apena, ¿no? Sí. Con los ataques que está sufriendo Urruzola. A ver, que escribió el libro en 6 meses o en 7 meses, el propio Emiliano Cotelo se lo pregunta, ¿y qué? Si lo escribió en 3 días, ¿qué le importa? Es decir, llega un momento en que uno dice, ¿pero de qué estamos hablando? Claro, sí, ¿no? Sí. Es decir, bueno, le dedicó 6 meses, y bueno, 6 meses de trabajo intenso es un tiempo importante para sacar un libro que es de periodismo. Claro. Entonces, yo qué sé, ver, Woody Allen hace una película por año, ¿no? Sí. Entonces, no sé, me parece un episodio por un lado muy lamentable en lo que tiene que ver con estos aspectos, y por otro lado muy saludable en lo que tenga que ver ahora. Yo espero que todo esto arroje, nos traiga una nueva ola de libros y de estudios y de trabajos que versen sobre estas cuestiones. Claro. Y bueno, que sigamos teniendo más información. Sí. ¿No? A mí lo que me preocupa, pero mucho, pero mucho, mucho, era lo que le estaba diciendo hoy. Hay actores que mienten sin ningún tipo de inquietud moral. Por momento... Es tan burdo y torpe el uso de la mentira que ni siquiera toman en cuenta el disparate de lo que afirman. No hay duda. Pero es que no importa la veracidad eso, y el sentido del ridículo parecen en peligro en extinción. El sistema político uruguayo ha perdido mucha credibilidad en estos años. Algo inquietante para la salud democrática del país. Lejos de sentirse incómodos con ello, hay actores que mienten sin ningún tipo de inquietud moral, hundiendo a la sociedad en un fango confrontativo mientras el mundo avanza sin pedir permiso y sin preocuparse por los rezagados. A ver, una observación que puede parecer muy elemental, ¿no? Lo voy a decir así porque finalmente, esta gente ha matado. Esta gente ha matado gente por la espalda. Ajá. Yo realmente, que mienta me parece ya un detalle, porque la gente habrá elegido olvidar de que se trató de gente que salió con armas a matar a otra gente, y a robar a otra gente. Y, no sé, yo no me olvido, pero no porque ellos hayan pagado o no hayan pagado, como estuvieron presos, eso es otro tema. El tema es que cuando uno está dispuesto a matar a otro, a quitarle la vida a otro ser humano y a morir, a ver, que vengan a mentir, y ya como Es decir, es una falta de nene chico, ¿no? Mentir. Es decir, obviamente, esta gente cree que el fin justifica los medios, que la vida humana no vale, la vida del otro no vale. Entonces, ¿qué podemos esperar? Uh-huh. Es decir, yo realmente no tengo nada más que decir, porque vamos a ver, esto es indiscutible. Claro. Esto es absolutamente indiscutible. Claro. Y es gente que no se ha arrepentido de eso. Yo, a ver, hace no tanto tiempo dijo, le preguntaron algo a Mujica, así dijo, de lo que me arrepiento es no haber corrido más rápido. Entonces, si nosotros asumimos que esta gente ha matado y lo reivindica. Claro. Y reivindica el derecho a que... A quitarle la vida a otro. Sí, por supuesto, pero además... O sea, los dioses son Dios. También eso. Hayan matado y hayan torturado y hayan hecho cualquier tipo de desmán sin tener que pagar por eso. Entonces, ya está, porque el valor supremo es la vida humana. Ya está. Y ese valor supremo, que es la vida humana, es lo que ellos desprecian. Entonces, desde ahí para abajo, cualquier cosa es posible. ¿Qué más vamos a decir? Uh-huh. Yo que sé, pobre María. Yo le doy mucho para adelante. Hay gente que dicen, bueno, está la defensiva, ¿cómo no lo va a estar? Si le está lloviendo todo tipo de cosas. Y es bravo. Y bueno, salieron también que vea en todo esto una especie, claro, de, yo diría, de halago. Que la habían echado de la intendencia de Montevideo, también salió eso, cuando ella presentó una renuncia. Que era intratable. Y bueno, ¿y si es intratable qué? Hay tanta gente que es intratable, esta gente, claro, mata, ella es intratable. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, tal cual. Que... Pero tal cual, pero fue ella la que renunció. O sea, acá venimos con otro relato de mentira. La echaron porque, no sé, la echaron. No, no la echaron, ella aclaró. Y está la renuncia estampada en la intendencia de Montevideo, de lo que fue su pasaje. O sea, por eso digo, relatos, mentiras, y a eso. Ahora, cuando la gente se empiezan a destapar, porque hay un núcleo de la prensa que hoy por hoy está dispuesta a este tipo de cosas, a destapar, a poner arriba de la mesa, mira, esto es esto y esto es esto, agarrá para donde quiera, pero mira que esto es esto y esto es esto, después haz lo que quiera, te quieres pegar contra la pared, pegate, pero mira que esto es esto. Y bueno. ¿Ok? Hay un núcleo muy chiquito de la prensa que está dispuesta a este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que esto ha tenido verdaderamente una especie de resonancia muy grande en muchos lados, ¿no? Afortunadamente. Digo, yo he escuchado muchos medios de prensa, de muchos medios radiales, y bueno, he leído mucha prensa que, bueno, que levantan esto. Esto es inocultable. Uh-huh. ¿No? Es decir, yo creo que es el escándalo que ha suscitado, porque además, a diferencia de otros libros, sí, ellos no trataron este libro, claro, con ninguneo, uh-huh, que es un método muy usual, ¿no? El ninguneo no existe, no hablamos de eso, ¿qué libro, cuál? No pudieron hacerlo. Claro. Entonces, bueno, todo esto, sí, ha llegado a armar un alboroto que por, sí, suerte hace que la cosa sea inocultable. Adriana, usted lo acaba de decir, los tiempos, ¿verdad? Ahora, ellos utilizan la palabra "en los tiempos que sale este libro" como por la candidatura de Mujica. Y yo creo que esto se ha amplificado de la forma que se ha amplificado por los tiempos que vivimos y la tecnología que viene como una ola de un tsunami. Y entonces cada vez es más alta la ola y cada vez llega más rápido. O sea, cuando tira el libro Fito Garcés, dijo cosas muy interesantes, pero no estábamos en los tiempos tecnológicos en los que estamos hoy. Ayer era una cosa increíble. ¿Sabe cuántos mensajes recibí? Seguramente usted también, por WhatsApp, de la gerenta de una mentira grande como una casa. Hicieron grabar a una: hola, ¿qué tal? Te habla Juancito de WhatsApp, y si este mensaje no lo pasas, mira que te vamos a empezar a cobrar. Bueno, 180 mensajes de WhatsApp con lo mismo. Eso, cuando Garcés saca el libro, no estaba. Entonces, con lo que... Es verdad. El problema es que los ha desbordado. Entonces se agarraron enseguida de otro relato más, de decir que es porque Mujica insinúa una candidatura, que no le dan los tiempos. No le van a dar los tiempos físicos. No, pero a ver... Eso ya está tumbado, o sea que esa mentira ya se cae. Yo creo que mucho peor, es decir, mucho peor que los tiempos, porque él cree que es inmortal. Claro. Yo creo que... Sí, por supuesto. Sí, él está creyendo que va a vivir 200 años. Sí, él cree que es inmortal. Bueno, pero ahí ya se puede convertir en un dinosaurio también, ¿no? Sí, yo creo, más allá de eso, el problema hoy es que si... él llegara a ser candidato, que no lo va a hacer, el Frente Amplio pierde con él. Total. Bueno... Es el regalo que le hacen a la oposición y a cualquiera. Y, si va y, además sin merecerlo, porque la oposición tampoco ha hecho nada. Nada, no ha hecho nada. Nada, absolutamente, absolutamente. Dígame qué propuesta tienen para ANCAP. Y todo este plan de ANCAP, y tienen a una persona metida en el directorio. A ver si queda claro. En este caso, lo planteábamos hoy con el presidente del Zunca, justamente la oposición no ha hecho nada. ¿Saben por qué? Porque este señor que dice que hay que cerrarla, así, de bueno, esa primera hay que echar a todo y bla, bla, bla. Bien, tendría que venir con papelitos, con números, para decir por qué dice eso. Pero no tiene nada. Desde ahí cerramos, da pérdida, cerramos. Para. Vení, explícame. Decime los datos, cuánto se gasta en esto, cuánto en esto, cuánto en esto. Hay una empresa tercerizada, se llevan tanto los que laburan, se lleva tanto la empresa. La empresa tiene... Entonces, si vos me la pones arriba de la mesa, yo te digo, tenés razón, mira, la verdad hay que cerrar. Fundí esto, hace una implosión, plum, chau, desapareció acá. Entonces sí, y la oposición debería tomar esa bandera, pero pararse del otro lado. Bueno, vamos a la realidad. Si no fuera por la prensa, no andaban las denuncias que andan hoy por hoy. Esto lo destapó la prensa, no la oposición. Han agarrado lo que venga, lo que va descubriendo la prensa, lo que va descubriendo la prensa, lo van metiendo ellos para adentro. O sea, la oposición, nada. Nada, absolutamente. La positiva, ¿vio? Esto es la positiva. Sí, no, es la... Se van a llevar es algo más, hay una indolencia moral, hay una indolencia ética. Y bueno, y yo qué sé, si puedo estar jugando al tenis, ¿qué me voy a estar preocupando? Claro, sí. Yo qué sé, realmente no se comprende, ¿no? Total. La descomposición del Partido Colorado y esta cosa así como indolente, frívola, tontuela del Partido Nacional. Claro. Y bueno, no quiero hablar de todo el Partido Nacional, pero de su principal líder. Y bueno, esta otra cosa tosca que está emergiendo con Novik, bueno, no sé, no tiene por dónde agarrarlo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lamentablemente no hay por dónde agarrarlo. Es decir, no hay proyecto y no hay alternativo. No hay nada, absolutamente. Claro. Absolutamente. Voy a ingresar cortito en este tema por si quiere redondear algo, Ramiro, y después, hoy estamos con un... con tiempo, ¿no, Adriana? Porque sí, yo estoy acá bien, tranquilo. Perfecto, sí. Perfecto. Quiero decir, tengo cosas que hacer, pero bueno, usted hoy es viernes. Usted no es como el ex presidente cuando hacíamos las charlas, él me decía, Papo, espera un poquito, Papo, que me traen el café y estoy sentado acá en casa, me decía Jorge. Ah, claro, bueno, yo estoy acá con el... ¿Con el mate? No, estoy con un juguito de naranja. Pero qué barrio, sí. Muy bien. Ramiro. Bueno, Adriana, muy muy linda la charla que vienen tratando. Desafortunadamente el tema no es tan lindo. Es una vergüenza para todo el sistema político nacional que estas cosas se estén dando de esta forma. Y bueno, sobre todo para la izquierda, ¿no? Que está en un momento realmente oscuro, en el cual el MPP ha sacado su máscara. Ha demostrado que lo único que tienen a favor son argumentos basados en el temor, en el ocultamiento de cosas, como vos dijiste muy sabiamente recién, Adriana. El tema de que esta gente ha tomado esta máxima mal atribuida, o bien atribuida, pero no literalmente a Maquiavelo, del fin justifica a los medios, ¿no? O sea, bien atribuida porque es un reduccionismo intelectual de la obra de Maquiavelo, pero mal atribuida en el sentido que nunca dijo esa frase. En fin, a lo que voy es que esta gente realmente ha demostrado que cuando uno llega al poder y no tiene nada, puede ser muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso, basándose en argumentos falaces, en calumnias. Sí, sí, sí, Ramiro, pero a ver, yo voy a hacer un poquito más, yo creo que hay gente que es muy peligrosa. Punto. Con poder, sin poder. Sí. Esta gente tenían 20, 30 años y ya eran muy peligrosos. Sí. ¿No? Es decir, a ver, muy peligrosos. Es decir, vamos a hablar con claridad. Es decir, nosotros hemos vivido una época, la época más oscura de la historia democrática de este país, por esta gente que no tenía, que no había llegado al poder, que no tenía poder, pero que era gente peligrosa. Porque yo tampoco quiero naturalizar en el sentido de decir, ah, bueno, hay gente buena y hay gente mala, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, hay gente que es complicada, sí. Y cuando hay alguna gente que es peligrosa y se junta, porque además también fue una época histórica que hay que tomar en cuenta, ¿no? Con, bueno, con todas estas, en el contexto, un contexto de Guerra Fría, de el triunfo de la Revolución Cubana, con una noción de crisis que venía, una noción de crisis uruguaya que verdaderamente, bueno, venía de una salida de Uruguay después después de la reforma cambiaria, de Assini, la primera carta de intención con el Fondo Monetario del año 1959. Todo esto no es justificación, para nada. Digo el contexto ese. Uh-huh. Se juntan estos cuatro y arman un desastre. Uh-huh. Un desastre en un país que no, un país que no tenía problemas. Sí. Que no tenía problemas serios. Entonces, a ver, si esta gente, cuando eran jóvenes, inexpertos, y eran cuatro, y no tenían aparato ninguno, armaron el desbarajuste que armaron, para llamarlo de una manera un poco, sí, para quitarle un poco de drama, uh-huh, a la cuestión. Imagínate ahora, ¿no? Es decir, obvio. Bueno, eso era, digamos, lo único que están más viejos y bueno, y están más desactualizados y de alguna manera no, yo qué sé, pero bueno, es así. Uh-huh. Es así. Entonces, hasta que nosotros no estemos seguros de que realmente la gente que nos gobierna tiene convicciones democráticas y respeto por el otro, uh-huh, por la vida del otro, bueno, va a ser muy complicado, ¿no? Porque, de nuevo, es gente que es peligrosa cuando tiene poder ahora y si lo llegan a perder, ¿qué va a pasar? ¿Cómo reacciona esta gente? Claro. Yo qué sé. Estamos de acuerdo. Entonces, hay un momento. Porque en un momento también se dijo que hacían lo que hacían, aquello de salir a robar para comprar armas, porque tenían en el pensamiento de que podía pasar de vuelta lo mismo y tenían que armarse por si los militares querían. ¿No? ¿Se acuerda? Eso está. Bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Me explico? Lo que usted acaba de plantear. Adriana, yo quiero, sin meter... De repente capaz que hasta de hablar de educación y todo. Sí, sí. Bueno, pero estábamos haciendo educación también. Sí. Yo quiero, a modo de alguien que me gusta escucharla y realizarle este tipo de notas, charlas de ida y vuelta, me gustaría que... ¿Qué le recuerda o qué se le viene a la mente cuando usted escucha esto que va a escuchar ahora, que es, para mí, es una joyita histórica, lo que vamos a escuchar ahora? Espero que me venga a la mente algo, por eso. Compromiso. No, no, a ver. Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, a horas, a minutos, la instauración de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. Y las instituciones flaquean simplemente porque hay un sector de presuntos reformadores revolucionarios empeñados en mantener por encima de todo otro objetivo, como cosa primordial, la posibilidad de seguir revistando burocráticamente como ejecutivos cómodos de organizaciones gremiales o propiedad sobre sedes sociales lujosas y mantener la condición de legalidad, que en este caso dejaría de ser legalidad para transformarse simplemente en autorizadas por el gobierno de que han gozado desde hace más de medio siglo. Esta es la tragedia nacional que al país también, a mucha gente, la convencieron de que los intérpretes de la voluntad popular, de las inquietudes de la gente, eran un núcleo de autodesignados, revolucionarios o transformadores de la estructura social, que sin embargo estaban, muchas veces estuvieron y hoy están, al servicio de cualquier gobierno que asegure el ejercicio de un control sindical del cual no importa nada en qué sentido se ejerza. Estos son los factores de debilidad. Pero por otro lado están los factores de fuerza. Está el Partido Nacional y está la gente. Bueno, qué joyita, ¿no? Sí. Histórica, digo, ¿no? Como una sí, pieza sí, histórica de alguien que, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Claro, está de nuevo, ¿no? Es decir, muy en ese contexto sí, de Guerra Fría. Sí, donde... que a alguno no le caiga la ficha de decir, bueno, nosotros somos los blancos. No, este era Wilson Ferreira. No, obvio, obvio. Nada obvio. Tiene que ver con los que ahora dicen somos la corriente wilsonista. No, somos, no, o sea, estos están en el polo norte o en el polo sur, elija el polo, sí. Pero, y Wilson... No, una retórica inconfundible. Sí, la impresionante, de Wilson, ¿no? Impresionante. Totalmente inconfundible. Impresionante. Sí. Está bueno para que los propios blancos que se sacan o se rajan la vestidura con Wilson digan, ¿dónde estoy yo al lado de esto? Que vivo hablando del wilsonismo y el wilsonismo, porque yo soy Wilson. ¿Vos sos Wilson? ¿Dónde estás? ¿Serás la pelota Wilson? Sí. ¿O la raqueta Wilson? Pero de Wilson Ferreira, poco y nada, muchachos. Sí. Ahora, es bien interesante, dentro de los autoproclamados, etcétera, bueno, toda ese castigo, ¿no?, al Partido Comunista, al sindicalismo, que era comunista, básicamente, bueno, anarco, pero básicamente comunista en la retórica de Wilson, y cómo efectivamente, bueno, aparecía muy como, en ese momento de auge de Guerra Fría, como muy pegoteado también por los discursos estadounidenses, ¿no? Los tupamaros con los comunistas, ¿no? Es decir, como que eran dos cosas bien distintas, ¿no? Bueno, sabemos bien de las rivalidades y los problemas, etcétera. Pero bueno, nada, me llamó la atención eso. Y sí, hoy no hay nadie que sea capaz. A ver, en aquel parlamento, yo era muy chica, digo, yo iba a la escuela, pero claro, había, tengo toda la certeza, ¿no? Había un nivel de debate que hoy sería imposible. Claro. Porque claro, también es verdad, ¿no? Es decir, eran élites las que había ahí, ¿no? Eso también eso es cierto. Hoy el Parlamento no tiene ni por cerca el nivel intelectual de formación que tenía en ese momento, pero verdaderamente eran unas personalidades muy impresionantes, muy, muy marcantes, ¿no? Y después, claro, también hay que, cuando yo veo a Wilson también, yo qué sé, ¿viste? A mí, yo más bien me quedo, es decir, a ver, para mí el Wilson definitivo es el Wilson del momento de su muerte, ¿no? Ese es el Wilson definitivo. Y el Wilson definitivo es el Wilson que apoyó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Eso también hay que recordarlo. Y en eso Wilson fue profundamente blanco, ¿no? Es decir, profundamente tradicional. Uh-huh. Creo que si nosotros, eso es una especie de balance que yo hago, ¿no? Claro. Porque en el momento en que a ver, en el momento en que Wilson, bueno, decide, bueno, a ver, en el momento en que Wilson pierde las elecciones, ¿no? El tipo de conversación, el tipo de negociaciones, en fin, yo no quiero hacer un balance de la figura de Wilson porque me doy cuenta que efectivamente fue un líder muy, muy impresionante, pero también me cuesta idealizar la figura de él, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por lo que fue el Wilson definitivo, ¿no? Sí. Por lo que terminó haciendo. Claro. ¿No? Y creo que ahí es donde, bueno, sí. Ahí es donde no le permite ya. Tomo distancia, ¿no? Claro. No, tomo distancia, sí, porque sí. Verdaderamente no lo comprendo, ¿no? Y la gente, bueno, por supuesto, todo el Partido Colorado hablando de la madurez y de la grandeza y de no sé qué, bueno. Sí. El que marcó todo lo que fue el pacto del Club Naval, ¿no? Donde los blancos no estuvieron, ¿no? Es como que en el final estampó una firma que... No. Ahí no. Es donde lo que usted marca, ¿no? Sí, porque siempre cuando uno comete errores... Ahí se hubiese ido, si no hubiese firmado, se hubiese ido con chapó. Ah, bueno. Si no hubiera dado ese apoyo, la cosa hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Un chapó completo. Sí. ¿Eh? Sí. Y entonces, bueno, es decir, porque al final es verdad que el final de la vida de la gente, como que es un momento muy decisorio, ¿no? Porque como la gente a veces en los últimos momentos de su vida tiene la capacidad de desdibujar, de borrar las aristas más notorias de lo que fue, tal vez, no sé si de lo que fue él, pero lo que fue el modo como se lo interpretó en su momento, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente yo lo que termino diciendo es, bueno, del mismo modo que María Urrosola dice Eleuterio Fernández Huidobro fue coherente. Uh-huh. Lo que yo puedo decir es, bueno, finalmente fue un nacionalista coherente. Es decir, fue un blanco coherente. Uh-huh. Conservador al fin, diría. Sí, por sí. Decirlo rápido, ¿no? Sí. Conservador al fin. Claro. Y bueno. Ramiro. Bueno, Adriana, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Para ir cambiando de tema hacia el tema que teníamos que tocar sí. Hoy un poco, ¿no? Sí. Bueno, no sé si nos va a dar ahora, pero bueno. Sí. Por lo menos un poquito. La verdad que estuvo la charla, bien valió la pena. Sí. Nos han quedado para tocar temas muy, muy puntuales sobre el tema de educación, que capaz que es un poco eso a donde va a ir. Aunque sea unos minutitos, sí. Ramiro, sí. Bueno, van a ser dos preguntas puntuales en sí. Realidad, ¿no? La primera, si prefiere que se las haga juntas o se las haga por separado, eso es lo que usted prefiere. No sé, vos decidí. Vamos con la primera, entonces, sí. Y responde. Usted estuvo dando incluso un curso de formación permanente en la Facultad de Ciencias Sociales en la Casa de Posgrado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué reflexiones le dejó este curso? ¿Qué gente fue? ¿Cuántos fueron? ¿De dónde eran? ¿Qué preguntas hicieron? Bueno, mira, fue un curso de educación permanente muy interesante, sobre todo porque era sobre problemas de la educación pública uruguaya y el público fue un poco distinto de lo que yo esperaba. Yo esperaba más docentes del sistema público, digamos, más ligados con educación primaria, secundaria, y en cambio lo que me encontré fue, bueno, era un curso de posgrado, ¿no? Entonces, bueno, había profesionales, profesionales, por supuesto, sí, muchos de ellos ligados con la educación, de psicología, de sociología, también algunos de formación docente, pero había mucha gente vinculada con la educación no formal, ¿no? Centros de recreación o formativos o vinculados, también había gente de UTU, es decir, bueno, había un público muy interesante y tuvimos oportunidad de discutir temas verdaderamente importantes, ¿no? Importantes porque cuando verdaderamente, así como voy ingenuamente, porque ya me acostumbré a lo que pienso, ¿no? Entonces como que no me provoca mucha sorpresa. Entonces, bueno, voy así un poco algunas veces a decir algunas cosas que no soy capaz antes de decirlas, de adelantar el impacto que van a tener, ¿no? Por ejemplo, esto creo que lo hemos hablado ya varias veces acá, que esta idea de que la educación es un derecho, ¿sí? Y bueno, y las consecuencias que tiene el hecho de que la educación sea un derecho, es algo que a la gente le impacta mucho, ¿no? O analizar simplemente qué quiere decir la obligatoriedad de la educación tal como la formuló en sus inicios Varela, ¿no? O bueno, cuáles son las implicaciones de la gratuidad, que va mucho más allá de no tener que desembolsar dinero. Entonces, bueno, empezamos la... fue toda una semana, 4 horas por día, a la mañana, y los primeros, yo diría que las primeras 6 horas fueron exclusivamente para discutir eso, y me di cuenta de que verdaderamente la gente no tiene claro. Es decir, como hemos banalizado el discurso, el discurso y el espíritu de Varela, lo hemos banalizado, ¿no? Lo damos por sentado y no hemos reflexionado acerca de las consecuencias que eso tiene. A ver, el Estado se está comprometiendo a satisfacer el derecho a la educación. Y para eso llega hasta quitarle a los propios padres el derecho a decidir sobre si mandar o no a los hijos a la escuela. Y eso, ¿no?, del Estado que se pone por arriba de los padres para defender el derecho de los niños, es algo que nosotros no estamos tomando suficientemente en serio, ¿eh? Es decir, a ver, el Estado está para proteger al niño. La escuela está para proteger al niño. Y esto viene a cuento también del paro de ayer. Claro, ¿no? Sí. Es decir, todo ese tipo de cosas, bueno, también, ¿verdad? Los presupuestos de la formación docente, que bueno, que creo que fue, en principio era el origen de la charla, que habíamos conversado para la charla de hoy, ¿no? Bueno, cuáles son los problemas de la formación docente, pero sobre todo también cómo nos hemos acostumbrado que hay un país donde porque uno estudie tal cosa lo va a estar esperando un empleo, ¿no? Yeah. Y bueno, y para tener un empleo yo voy, estudio y acto seguido paso de ser alumno a ser maestra, ¿no? Yeah. Sin solución de continuidad. Bueno, todas esas cosas son cosas que son muy raras en el mundo, que solamente existen acá. Uh-huh. Y bueno, y prácticamente diría que ese fue el centro del curso. Quedamos en hacer otro, me pidieron hacer otro, que bueno, de repente con un planteo, digamos, más en términos de soluciones, de políticas posibles, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, es cuestión de plantearlo, y bueno, y también un poco con el mismo formato, y también me sugerían a la noche, ¿no? Oh. Para que fuera más sencillo, porque esto era de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y sí, era un poco maratónico, ¿no? Sí. Pero bueno, el mismo horario de repente, yo qué sé, de 6 de la tarde a 10, de 6:30, 10:30, como para que la gente que trabajaba pudiera acceder con más comodidad. Así que bueno, yo quedé encantadísima con el curso. Había gente del interior, gente de Maldonado, gente de Colonia, que viajaban todos los días, ¿no? Por suerte también tuve una colega que fue estudiante mía en 3 cursos, durante 4 semestres en un taller de sociología de la educación y además en un curso de teoría, y yo decía, bueno, si quiere un plato más de sopa, fantástico. La sopa debe estar buena, ¿no? Sí, ¿no? Así que bueno, la verdad es que encantada, quedé encantada. Bueno, nada, Ramiro, la próxima, venite. Sí, la próxima, prometo. Sin más. Prometo. Falta mía, no, Darío, falta mía. No, tranquilo. Este... No podemos hacer todo. Segunda pregunta. La segunda pregunta. Bueno, esto tiene que ver con una entrevista que se le realizó en la revista digital Va de Nuevo, en la cual, bueno, toman el título de uno de sus libros, La formación docente en la encrucijada. ¿Cómo ve el tema este que ahora está empezando a... En líneas generales me refiero, a algo muy general, ¿no? ¿Cómo ve, si positivo, negativo, qué forma está tomando? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? Una cosa así, ¿no? La semana que viene le podemos hincar el diente más. Más puntualmente. Sí, se puede. Sobre este Instituto Universitario de Educación que prevé la Ley General de Educación de 2008 en Uruguay, que ahora se llama, o pretenden hacerlo, la Universidad de la Educación. Bueno, mira, sí, yo creo que si están realmente apurados, de repente podríamos hablarlo la semana que viene, con calma, cuando ya hayan despejado dónde se imprimió el libro de Urrusola, quién le puso el colorcito. Sí. Bueno, muy bien. Pero, como adelanto, ¿no? Ahí va. Como adelanto, sí. Claro, como adelanto. Estos temas estaban planteados, pero con usted a veces empezamos a hablar del tiempo y es tan amena la charla que va dejando cosas hasta hablar del tiempo, Adriana. Bueno, y menos mal que no me siguieron poniendo grabaciones de gente que hablaba, no. Porque sí. Ya eso es, sí. Aparte yo dije, ¡ay, si yo no! Fa, bueno. Arriba, dijo. Lo cierto es que, yo, a ver, voy a ser clarísima. Yo creo que este país es un país sin universidades. Con esto no quiero decir que la Universidad de la República no exista, todo lo contrario, es el mejor centro de generación de conocimiento que tenemos, el más grande, el más importante. Hay universidades privadas, ahora además se creó la UTEC, que tiene una escala muy, muy chiquita, pero bueno, de alguna manera viene a ser una universidad pública más. Y creo que verdaderamente hace falta universidades, y sobre todo hace falta un centro, le voy a decir así, un centro de producción de conocimiento sobre educación para académicos y para profesionales, que sea un centro de producción de conocimiento y de transmisión de conocimiento de nivel universitario, de calidad universitaria. Entonces, para mí es lo mismo si se llama instituto, porque si un instituto universitario tiene la misma jerarquía que una universidad. Preferiría sí que fuera una universidad, en la medida en que para que hubiera también investigación en otros campos, claro. ¿Verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo, y creo que le haría muchísimo bien al Uruguay, no solamente a la educación uruguaya, sino que creo que tendría que haberlo como un proyecto más vasto de desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de el conocimiento en sus más variadas formas y vertientes. Brillante. Es fundamental eso, ¿no? Que nos enfoquemos a eso. También, si me dan la varita mágica, creo un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. La charla esta la vamos, si se puede, vamos a combinar para la semana que viene, Adriana, porque la verdad nos ha quedado todo para seguir charlando el tema, y no es menor esto. Mira, a ver, si esto se concretara, que la verdad es que como siempre, ¿no? La voluntad política está muy complicada, porque la Universidad de la República se opone de todas las maneras imaginables, ¿no? Entonces, si realmente esto se llegara a realizar, yo diría que sería una reforma de una potencialidad, de una importancia enorme. Diría yo más, si este gobierno sacara ese instituto, bueno, ya solamente con eso, si está bien hecho, yo diría que estaría en condiciones de decir que ha saldado el compromiso que tenía con la educación. Así de categórica voy a ser. Bien. Adriana, nos estamos despidiendo. Bueno. Ha sido un placer. Bueno, para mí también, y para conversar con todos ustedes. Yo digo con todos ustedes porque te veo a vos y me imagino hay a mucha vos y a Ramiro gente. Y atrás, sí. Un montón de gente escuchando. Y sí, bueno, mucha gente. Eso. Mucha gente. Un placer de nuevo. Esto ya creo que ya esta noche o esta tarde ya va a estar en el blog esta charla que mantuvimos en la mañana de hoy. Bueno. Así que, si la quiere revivir, como bueno, dijo usted, sopa dos platos. Ya me siento un poquito ya me siento un poquito sobreexpuesta. Yo, justo ayer me mandaron, no sé si ustedes la recibieron, La Onda Digital, que es una revista electrónica también. Sí, la recibo. Bueno. Lo que no me llega periódicamente, a veces me la toma como spam, una cosa increíble. Ah, bueno, sí, porque está dirigida a mucha gente, pero sí. A veces justo, me llega como spam y me la tira para afuera. Sí, justo ayer, la última, salió una entrevista que me hicieron y la verdad que me aburrí muchísimo. La escuché, pero la primera media hora era... Sí, también fue larga, ¿no? Como de 50 minutos. Yo pensé que me iba a dormir. Yo dije, pero, por favor, ¿qué me pasaba? No. Así que, bueno... A veces uno no está acostumbrado a escucharse uno mismo y le parece tedioso uno mismo cuando se está escuchando. A lo mejor es porque conozco las ideas que iba a estar diciendo, pero bueno, en fin, Pasa. Pero bueno, también les comento que está eso. Pero le puedo decir que no. Si quieren mirarlo. Le puedo decir que no es así lo que ocurre. ¿Okay? Bueno, pero esto porque ustedes, estoy conversando con ustedes, pero también no todos los periodistas tienen la misma chispa. ¡Ah! Bueno, ¡qué bárbaro! Y bueno. ¡Qué bárbaro! Mandamos el cheque. Bueno, pensé que eso iba por adentro del colchón ese de secretos y de. ¡Ah! Bueno, combinamos entonces para la semana que viene y conversamos sobre formación docente si ustedes quieren. Perfecto. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, un abrazo. Un gusto. Bien, besos para los dos. Que pasen bien. Para todo el mundo. Hasta luego. Adriana Marrero conversando en la mañana de Zoológico.